Hijito, dígame, ¿te servía la 11? Ya, mamá, voy al tiro, estoy viendo el Chavo del 8. No te entiendo ni siquiera.